sé quién pierde más. A quién está despedida. Y también esta es su vida, pero el tuyo es hacia atrás. Sé de alguien que te habló y que te ofreció mil cosas. Y unas rosas te mandó. ¿Y qué? No te voy a detener. Eso es un trato entre los dos. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pero te vas a arrepentir cuando veas. Se viene el más.